¿Por qué están pidiendo que Aranguren no pueda abandonar el país? Bueno, nosotros creemos que Aranguren, como uno de los máximos responsables del desastre energético, tarifario y social que está sufriendo la Argentina, dé cuentas en la justicia federal y no tenga ningún margen para eludir a la justicia. Usted sabe que nosotros, junto con el diputado Taylade, hace 2 años denunciamos, más de 2 años ya, las incompatibilidades del ministro para ejercer el cargo, siendo dueño de Shell, accionista de Shell, y luego fuimos ampliando la denuncia original con una serie de irregularidades, como la compra de gas licuado a Chile a un precio del 128% más caro que el que le comprábamos a Bolivia. Denunciamos irregularidades en la importación de gasoil. 8 de 9 licitaciones fueron adjudicadas a Shell por el propio Aranguren, a su propia empresa, con protocolos de dudosísima legalidad. La demora en la venta de sus acciones, mientras se beneficiaba la empresa Shell, iban creciendo sus acciones, el ministro se resistía a despegarse de esas acciones, que no sabemos tampoco qué pasó. Entonces, bueno, frente a esta situación y la lentitud del avance de la investigación, le estamos pidiendo a la justicia que, como medida cautelar, se le secuestre el pasaporte al ministro, que al exministro, que se ordene al Ministerio de Justicia que no vuelva a emitir otro pasaporte para Aranguren y que se le imponga la obligación de solicitar permiso para salir del país. Aranguren y su ministerio son y fueron el paradigma de la más brutal transferencia de recursos de los sectores medios y populares hacia 5 o 6 empresas que administran el negocio de la energía, entre ellas la propia empresa del ministro Aranguren. Es decir, hay una serie de irregularidades flagrantes que han tenido un impacto también tremendo en la vida de la Argentina, de los que nos están escuchando en la radio, de ese jubilado que no puede pagar la tarifa de luz, de gas, que no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes, ese comerciante que pasó a pagar 1000 y pico % más de electricidad, ese vecino que va a cargar combustible y todos los meses se le repite el aumento como una tortura para el bolsillo, ni hablar también la suba de la inflación en general, que está atada a las tarifas y al combustible. Y además la afectación también al patrimonio nacional, porque hay que decirlo muy claramente, el ministro Aranguren ha tenido acceso a información secreta, confidencial, estratégica de YPF, que es la empresa de bandera energética y que, bueno, es la principal competidora de Shell. El ministro viene de Shell, mantiene sus negocios en Shell, ahora se va del ministerio con información estratégica de la competidora de su propia empresa y se vuelve al mundo privado como si nada hubiera pasado. Y aquí en el país pasaron muchas cosas en 2 años y medio y más que nada con la cuestión energética. Ahora queda clarísima, ¿no?, la incompatibilidad de su cargo con los intereses que tiene el exministro. Ahora la pregunta es esta, Doñate, usted hicieron la denuncia, dijo hace más de 2 años. Primero, saber dónde, en qué juzgado está esa denuncia, y segundo, las posibilidades de que prospere habida cuenta de una justicia genuflexa ante el poder de Mauricio Macri y de su gobierno. El juez es el juez Sergio Rodríguez y el fiscal es el fiscal Stornelli. Ha habido muy pocos avances en la investigación, un par de requisitorias de información y la imputación al ministro, pero bueno, 2 años y medio ya es suficiente como para que la justicia tome otro tipo de medidas. Imagínese que usted estaba con un ministro en una cartera estratégica que estaba imputado por el desmanejo de esa cartera. Y tenía todas las posibilidades, por ejemplo, para obstaculizar la administración de justicia en tanto y en cuanto tiene toda la información disponible para sí. La justicia ha avanzado muy poco, ni siquiera tomó medidas para que transitoriamente se lo corra del cargo, en tanto hay una flagrante incompatibilidad y un beneficio para la propia empresa de la que era accionista. Así todo, nosotros insistimos por las vías institucionales y queremos que se aceleren los procesos de investigación y que en todo caso se ajusten todos los mecanismos para que el exministro no pueda eludir la justicia. Tendrá que explicar también el ministro por qué lo decidió comprando, en este caso, gas a Bolivia, ¿no? Claro, Entre en su otras cosas, momento digo, la ¿no? explicación que habían dado era que Bolivia, el país boliviano, había decidido dejar de cumplir con el acuerdo que había entre Argentina y Bolivia para la venta de gas licuado a $3,02 y por eso se le estaba comprando a la propia Shell a través de Chile. cosa que fue inmediatamente desmentida por el embajador de Bolivia, por las fuentes oficiales del hermano país boliviano. Así que eso también está es parte de la investigación. Ahora, lo llamativo también es que le compraban gas a un país que no produce gas, como Chile, ¿no? Esa es otra claro, cosa. Claro, Chile no solo no produce gas, sino que lo compra a Shell y nos revende a nosotros vía Solgas y vía ENAP. Uh-huh. Y lo vendía al 130% más caro de lo que nosotros lo comprábamos a Bolivia. Y es más, hay una ampliación en algún momento el año pasado de la denuncia, porque supuestamente la compra a Chile era para el autoabastecimiento, para abastecer al consumo argentino, y en realidad después había una serie de negocios que se le terminaba revendiendo ese gas que se le compraba a Shell a la propia vecina Uruguay. Uh-huh. Así que, bueno, todo ese enjambre de cruces de negocios que siempre beneficiaron a Shell, inclusive el aumento de combustible firmado por el propio Aranguren cuando inició la gestión, los primeros aumentos a combustible fueron firmados por el propio Aranguren siendo accionista de Shell y beneficiando a su propia empresa. Es decir, vulneraron la ley de ética pública de pe a pa, y bueno, y también hicieron negocios millonarios. En realidad, los negocios de las energéticas y particularmente de Shell es directamente proporcional, inversamente proporcional a lo que vienen sufriendo los argentinos con los tarifazos, con los aumentos de combustible, con la suba de los alimentos, etc. Uh-huh. Bueno, no es la única incompatibilidad que tenemos en el gobierno. Ahora tenemos nuevas autoridades, está Caputo, por ejemplo, el Banco Central, que además fue toda su vida representante de fondos de inversión y tiene cuentas offshore, o sea, se repite esta historia, ¿no? ¿Cómo ve, a propósito de lo que estamos hablando, hoy colocan dos bonos para recaudar 100.000 millones de pesos, porque dice que hay que retirar plata de la plaza para que esa plata no vaya a comprar dólares, y mañana vencen 6.000 millones de pesos en Lebac? Digo, dos pruebas importantes para este gobierno, ¿no? Sí, el descalabro que ha hecho este gobierno en función de beneficiar a la especulación financiera, a los fondos buitres, a la JP Morgan, de la cual era funcionario Caputo, entre otros, como Pratt Guy, como Werthen, que uh-huh. terminó renunciando hace pocos días, es de una obscenidad pocas veces vista. Recuerdo que en esa semana que pasó el dólar de 20 a 26 pesos en pocos días, fue la JP Morgan la que compró a 20 y terminó vendiendo en 25-26 con un fenomenal negocio que significaron la fuga de 1.400 millones de dólares. Uh-huh. Ese mismo día que se fugaron los 1.400 millones de dólares a manos de la JP Morgan, de la JP Morgan, ese mismo día se anuncia la reducción de la inversión pública en 30.000 millones de pesos para la Argentina. ¿Sabe cuánto es 30.000 millones de pesos en ese momento? Eran 1.400 millones de dólares. Más o menos lo mismo que se llevaron. Lo que se llevó la JP Morgan es lo que dejan de hacer en las obras en el interior, la ruta 22, la ruta 23, uh-huh. viviendas, infraestructura, servicios. Eso se va a manos de una empresa, de un fondo de especulación financiera, y deja de estar en el país y en el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos. Uh-huh. Le hago una consulta más. Sabemos que hoy va a tener bastante actividad porque se va a presentar en la justicia en un rato más, ¿no? Para pedir que Aranguren... Vamos a hacer dos presentaciones, una por Caputo y otra por el tema del Fondo Monetario Internacional. Ah, eso le iba a preguntar, por el Fondo Monetario Internacional. ¿No debiera pasar por el Congreso? Bueno, estamos también, en un ratito más, presentando un amparo con una medida cautelar. Uh-huh. Y mañana vamos a estar pidiendo una sesión extraordinaria para sesionar en el Congreso. La medida cautelar está destinada a que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso de la Nación, como corresponde en la Constitución Argentina, en el artículo 75, inciso 4, que establece que es facultad del Congreso definir este tipo de asuntos. Uh-huh. Y también, como medida cautelar, le pedimos a la justicia que le indique al Fondo Monetario Internacional sobre la irregularidad del procedimiento. No solamente se trata de un préstamo multimillonario que afecta el presente y el futuro de Argentina y que va a estar destinado a la especulación, a mantener el sistema de especulación financiera por la cual se llevan pingües ganancias dos o tres vivos, sino que además hay una serie de condicionamientos que incluyen la reducción de subsidios a la energía y el transporte, es decir, el aumento, la condición de que se siga aumentando las tarifas y el transporte, que se congele el empleo público y que se expulse a trabajadores del sector público y privado, la postergación de la obra pública, como lo decíamos, el ajuste en el sistema previsional, que va a significar la utilización de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de nuestros jubilados para también cubrir el déficit tremendo que tiene el gobierno a partir de la política económica, y eso por supuesto afecta a las jubilaciones de nuestros abuelos. La reforma laboral, que es otra de las condiciones que pone el fondo para prestar plata. Eso, si no pasa por el Congreso de la Nación, estamos hablando de la suma del poder público y un delito constitucional que digamos, los argentinos no estamos dispuestos a soportar, porque vinieron en nombre de la República y de la transparencia y de la independencia de los poderes con una bandera que era una gran estafa electoral, y hoy se están llevando la patria y el país puesto por todos lados.